¡Jo, jo, jo! Esta Navidad no pueden faltar en tu mesa los productos de Artesanos Mi Niño. Sus fantásticos pestiños de miel, las galletas fritas o el delicioso bizcocho calado. ¿Y por qué esperar a Reyes si ya puedes disfrutar también del magnífico roscón de Artesanos Mi Niño? Busca la caja roja de 2 kilos en tu tienda habitual.